Soy Ernesto Acosta y estás escuchando Podcast Inside, un podcast más de tecnología en mi red personal, tupodcast.com. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Inside. Y como pueden ver en el título, les voy a comentar acerca de mi decisión de cambiar, o mejor dicho, de vender el ordenador para pasarme a otra cosa. Yo no quiero con este episodio justificar nada que les voy a comentar. Simplemente voy a compartir con ustedes el por qué he decidido tomar este paso. Y bueno, como es lógico, podría esperar, por supuesto, una opinión, una sugerencia, cualquier punto de vista diferente a lo que estoy planteando, que siempre puede ser interesante para replantearme o plantearme algunas cosas que a lo mejor no estoy teniendo en cuenta. Este ordenador yo se lo compré a una compañía aquí en Estados Unidos que se dedica a ensamblar ordenadores llamada iBuyPower. Se lo compré hace exactamente 3 años. O sea, en febrero hizo 3 años. Lo compré en 2017 y me llegó a casa un tiempo después. Se demoró bastante, creo como un mes o 2 meses después. En abril, el 28 de abril, creo que hice un episodio en System Insight donde les comentaba sobre las características. Y es un ordenador que ya tiene 3 años. El procesador que tiene es el AMD Ryzen 1800X. Tiene un kit de 16 GB de RAM, o sea, 2 memorias de 8 GB. Inicialmente venía con un disco duro de Samsung SSD, un 860 Evo Pro, si mal no recuerdo, y con un disco duro externo mecánico. Y con su enfriamiento líquido y toda esta serie de cosas que trae más o menos siempre un ordenador gaming. Porque esto es un ordenador, digamos, dedicado para ese tipo de cosas, para lo que es jugar. Yo a este ordenador le he puesto muchísimo dinero. Bueno, no muchísimo, pero le he invertido una buena cantidad de dinero actualizando principalmente, por ejemplo, el almacenamiento. Ahora mismo tiene un disco SSD Samsung 860 Evo de 256 GB. Tiene un disco Samsung también NVMe de 1 TB. Tiene otro disco Samsung también SSD SATA M2. Le puse la fuente de 750, le puse una fuente de 750 watts Gold de VGA. Le cambié la tarjeta de video que traía inicialmente, que era una Nvidia 1050 Ti de 4 GB. Y le puse una Zafir RX 580 de AMD. En fin, le he puesto un poco más de dinero a lo que inicialmente me costó el ordenador. ¿Pero por qué quiero cambiar? El problema es que al día de hoy lo que yo estoy haciendo prácticamente, digamos que no necesita de una potencia extrema. Es decir, yo ahora mismo lo que más hago con el ordenador es podcast. Hago algún que otro video para YouTube. Hago algún que otro trabajo de diseño gráfico o de programación para mis cosas propias, mis proyectos personales. Y lo menos que hago realmente es jugar. Es decir, la vida que yo llevo no me da mucho tiempo para jugar y no es algo que haga mucho. Entonces, para todo esto que les comenté que he estado haciendo, o sea, para el tema de los podcasts, los videos, para los trabajos de diseño y programación, todas las aplicaciones que uso, si bien muchas las tengo en Linux, la mayoría las estoy usando más en Windows. Porque en Windows o en MacOS hay aplicaciones que en Linux no están. Por poner un par de ejemplos, tengo Hindenburg Journalist Pro, que es un editor de audio, no está en Linux. Tengo Auphonic Levelator, que es una aplicación que uso para nivelar audio, que no está en Linux. Tengo otras aplicaciones para lo que viene siendo, por ejemplo, diseño de maquetado y cosas así. Por ejemplo, tengo Adobe XD, que no está para Linux. Figma, por ejemplo, sí está para Linux, pero funciona mucho mejor en el cliente de Windows y de MacOS. En fin, una serie de cosas que al final tú dices, bueno, al final paso más tiempo en Windows que lo que paso en Linux. Y muchas de las aplicaciones que uso en Linux también las tengo en Windows o las tengo en MacOS. Con lo cual me doy cuenta que me paso el día prácticamente cambiando entre sistemas cuando quiero hacer determinadas cosas. Linux sigue siendo el día de hoy mi sistema operativo preferido. Es donde más cómodo me siento, es el más personalizable, es el más versátil, es el que menos recursos consume. Es para mí el mejor en ese sentido. Pero desgraciadamente tiene otras cosas que no, por mucho que uno quiera, no se pueden hacer. O se pueden hacer de otra forma diferente, pasando un poco más de trabajo, o no quedan como realmente yo quiero que queden. Esa es la realidad. Si, por ejemplo, yo quisiera ahora mismo hacer un podcast o un audio y nivelarlo a tantos luf o a tantos decibelios o a tantas cosas, no sé, con características muy, muy determinadas, tendría que entonces estarme instalando una distribución que use como servidor de sonido todo el tema de jack y una serie de cosas que se hacen complicadas. Complicadas, a lo mejor para mí, no para otras personas, pero es que yo, con el tiempo que dispongo, yo con el modo de vida que tengo ahora mismo, no quiero complicaciones. Quiero que todo funcione de forma mucho más fácil. Entonces, podría perfectamente quedarme en Windows. Ya, listo, solucionado todo. Pero el problema es que en Windows no termino de sentirme cómodo. Es una cuestión de gusto, por supuestísimo, pero es una cosa que es subjetiva, es una cosa que yo no puedo explicar. No me siento cómodo ni con el sistema, ni con su integración con el Linux Subsystem, ni con muchas otras cosas. No me gusta cómo funciona, es tan simple como eso. Si bien Windows 10 al día de hoy está mejor que nunca, por lo menos para mí, se ve mejor que nunca, funciona mejor que nunca, yo no termino de sentirme cómodo con Windows. Yo en Linux, por ejemplo, puedo estar haciendo cualquier cosa en una aplicación de diseño y pasar automáticamente a una aplicación de terminal, por ejemplo, para hacer algo en mis servidores o para pasar algo por SSH o con rsync o lo que sea. Y el cambio es natural, no hay que hacer nada raro, todo está integrado, puedo pasar archivos desde el servidor a mi sistema y de mi sistema al servidor. Que con Windows eso es más complicado. Se puede hacer, por supuestísimo que se puede hacer, pero lo siento todo mucho más complicado. Y la otra opción que tengo también es el Hackintosh. Lo que pasa con el Hackintosh es que funciona perfecto todo, sin ningún problema, excepto cuando le conecto la mesa de sonido, la Rodecaster, y por USB el audio me da problemas. Si le quito la mesa, no tengo problema alguno. Funciona perfecto. Pero con la mesa USB me da problemas. Entonces no termino de sentirme tampoco cómodo usando Hackintosh de esta forma. Con esto lo que estoy diciendo es que si yo tuviese que escoger ahora mismo un sistema operativo, uno que fuese ideal para mí, sería macOS. macOS, desde mi punto de vista, me ofrece lo mejor de ambos mundos. Me ofrece, digamos que toda la funcionalidad de Windows, en el sentido de que puedes instalarle complementos, hardware, aplicaciones que van a funcionar perfectamente. O sea, vas a encontrar generalmente siempre aplicaciones para Windows y para macOS, no tanto así para Linux. Vas a poder conectar sin ningún problema periféricos, impresoras, mesas de mezcla, micrófono, lo que sea. Lo puedes conectar sin ningún problema. Y tengo por otra parte lo mejor que tiene Linux, que es que desde macOS puedo abrir un terminal, puedo conectar mis servidores, hacer trabajos con mis servidores de pasar y de copiar archivos entre sistemas. En fin, es todo mucho más natural en ese sentido. Lo único que me va a doler de esta historia, si al final logro vender el ordenador y bueno, y hacer lo que quiero hacer, es que no voy a tener Linux. Y no voy a tener Linux, digo entre comillas, porque tengo dos opciones. Podría perfectamente el próximo ordenador que me compre hacer una partición y poner Linux. Tan simple como eso. Aunque creo yo que lo que voy a hacer más bien es usar una máquina virtual. ¿Y por qué digo esto? Porque en Linux ahora están dando una serie de cosas que a mí no me están gustando ni un poquito. Ya vimos hace unos días que systemd, que es un init para Linux. Yo ahora no voy a entrar en detalles porque a lo mejor alguien que esté escuchando el podcast no sabe lo que estoy hablando. Pero bueno, en fin. Digamos, una pieza de software que comenzó haciendo una cosa, va creciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, y quiere tener más control sobre el ordenador. Y lo último ahora que salió es que systemd está, o el creador de systemd está pensando lanzar una nueva, digamos, característica de su aplicación que también nos va a permitir ahora controlar el home del usuario. No voy a entrar aquí ahora mismo en el detalle de todo lo que esto implica, porque esto llevaría a una explicación mucho más técnica y llevaría una explicación mucho más profunda, pero básicamente a mí no me da la gana que systemd esté metido en todo mi sistema y controlando todo lo que está controlando sin necesidad ninguna. Entonces, si el camino de Linux va a ser, o sea, va a pasar de la filosofía de Unix de un software que haga una cosa y la haga bien a un software que lo controle todo, yo me bajo. Yo me bajo a Linux, desgraciadamente, si esto va a ser así. Que sí, que hay alternativas, que si está DDEP One, que si está otro tipo de distribuciones que no tienen systemd, todo lo que tú quieras. Pero generalmente esas distribuciones no me dan lo que yo quiero. No me dan una última versión de Plasma. No me dan un sistema, no sé, como yo lo quiero. Simplemente no se adapta a lo que yo quiero. Entonces, ya les digo, si en las distribuciones que a mí me gustan, si tendemos a pasar a ser prácticamente el kernel que va a regir todo el sistema, yo me bajo de Linux. Lo que pasa, que como muchos saben, para tener un MacOS hay que tener un dispositivo de Apple. Y pasarme a Apple, desgraciadamente, hace que pierda muchísimas cosas. Primero, lo que voy a perder es la inversión que he hecho en este ordenador, en este que tengo ahora mismo que quiero vender. Todos los componentes que he comprado, todas las actualizaciones que tiene, eso es una inversión que no voy a recuperar, desgraciadamente. Sin embargo, también es cierto, y voy a hacer un paréntesis aquí, que este ordenador ya tiene 3 años y vender este ordenador por un precio, digamos, que me permita recuperar algo de dinero es bastante difícil. Quizás si este ordenador lo fuese a vender en Cuba o en otro país, no hay problema. Pero aquí en Estados Unidos, con tantas opciones que hay para comprar ordenadores, por el precio que yo puedo vender este ordenador, incluso por todas las actualizaciones que le he puesto, te puedes comprar otro ordenador con, digamos, componentes más actualizados. O sea, la idea mía es vender este ordenador con todo lo que tiene por unos $800. Ahí estoy perdiendo ya dinero, de hecho, porque me costó un poco más, me costó como 1.200. Pero claro, tiene 3 años, o sea, le he dado bastante uso, es un ordenador de uso. Y sí, es cierto que le he comprado componentes que me han costado dinero, pero bueno, la motherboard sigue teniendo 3 años, el procesador sigue teniendo 3 años, etcétera, etcétera. Entonces el problema es que por $800 te puedes comprar ahora mismo un ordenador muy parecido a este, con un Ryzen mucho más nuevo, por ejemplo, un procesador mucho más nuevo. Y la gente, bueno, la gente creo que prefiere comprarse un ordenador nuevo a un ordenador de uso. Eso es lógico, entonces no puedo esperar tampoco a recuperar todo el dinero que invertí. De hecho, el gancho quizás que tenga este ordenador ahora mismo son los componentes nuevos que le he puesto, no los viejos. Y esa, desgraciadamente, es la realidad. Entonces, volviendo al tema de lo que pierdo, bueno, otra cosa que voy a perder, evidentemente, pasarme al mundo de Apple, es las limitaciones. Voy a estar limitado en cuanto a modularidad, porque evidentemente en este PC yo puedo ahora mismo cambiar la motherboard, cambiar el procesador, cambiar las memorias, cambiar la fuente, cambiar lo que yo quiera sin ningún problema, simplemente comprar cosas nuevas y ponérselas. Eso en Apple no lo puedo hacer, no lo voy a poder hacer. Es más, voy a tener que pasar por caja si me compro un ordenador de Apple y se me rompe lo que sea y no está en garantía. Eso es una cosa que va a pasar o puede pasar sí o sí. Y otra cosa que voy a perder, sin duda alguna, es la libertad de personalización. No solamente en cuanto a hardware, sino en cuanto a software. Porque sabemos que MacOS, en cuanto a personalización, es muy cerrado. O sea, no se puede hacer prácticamente nada. No es como en Linux que tú puedes, cambiar iconos, cambiar la disposición de los paneles, cambiar el tema de los colores, poner el color que te dé la gana. Eso en MacOS no lo hay y parece que no lo va a haber en muchísimo tiempo. Pero por otra parte, gano un poco más de tranquilidad en cuanto a que no tengo que estar cambiando entre sistemas cada vez que quiero hacer algo, en que voy a tener un sistema que va a tener todo lo que necesito y que está preparado para ello, porque recordemos que para trabajar con temas de multimedia, MacOS es ideal, está diseñado prácticamente para eso. Además, es tan versátil en ese sentido que también te permite, si quisieras, por ejemplo, desarrollar, tener todas las herramientas que te hacen falta para desarrollar a la mano de forma muy fácil. Entonces, yo creo que, como les decía, que MacOS me ofrece lo mejor de ambos mundos, tanto de Windows como de Linux. El problema, por supuesto, que el precio de los ordenadores para el hardware que ofrecen. De todos los ordenadores que tiene Apple ahora mismo, el que más me llama la atención o el que yo quisiera en algún momento adquirir es el Mac Mini. ¿Por qué? Por una cuestión de espacio. Es un ordenador que no ocupa casi espacio. Es un ordenador que es bastante, digamos que potente, no, a pesar de su tamaño, es un ordenador que me va a servir a mí para lo que quiero hacer sin ningún problema. O sea, para mis exigencias creo que va a estar acorde a lo que me hace falta. Pero es un ordenador que si tú te vas a personalizar un poco según los requerimientos que yo quiero, se va de precio. O sea, se va de precio, pero muchísimo. Estamos hablando de que un Mac Mini con 512 GB de almacenamiento, con un i7... incluso con la red a 10 gigabits, se monta prácticamente en $1,800. Que eso es un precio brutal. Es brutal porque cuando tú comparas otros ordenadores con los mismos componentes que tiene Mac Mini, en cuanto a procesador, en cuanto a memoria, en cuanto a disco duro, te das cuenta de que te compras un ordenador mucho más potente con quizás los componentes de última generación que no tiene Mac Mini por mucho menos precio. Entonces son cosas que hay que poner una balanza, porque sí, por otra parte tú puedes decir, Ok, pero es un Mac Mini, es un ordenador de Apple que suelen ser bastante resistentes, suelen durar bastante y que sobre todo se puede vender muy bien de segunda mano. Y tú dices, bueno, hay que sopesar una serie de cosas porque sí, tiene sus pros y tiene sus contras. O sea, lo que sí tengo claro es que voy a vender el ordenador. Voy a vender el ordenador y mientras tanto me quedaré con el MacBook Pro de 2009. No podré hacer videos, pero sí lo que viene siendo todo el tema de los podcasts lo puedo hacer sin ningún problema. Y con eso iré más o menos resolviendo si logro vender el ordenador. Porque ya les digo, me parece a mí que para poder venderlo voy a tener que bajarle un poco más el precio. Voy a esperar un tiempo a ver qué pasa, pero creo que es lo que va a pasar. Me han llegado ofertas, ofertas un poco hasta locas. Por ejemplo, me escribió una mujer que me decía que esto es curioso, porque cuando tú pones una oferta, ya sea en sistemas como por ejemplo Wallapop o el marketplace de Facebook, lo que sea, tú pones lo que tú quieres hacer. O sea, yo pongo, por ejemplo, vendo tal cosa con esto, esto, esto y esto y esto. O sea, yo vendo, yo no quiero cambiar, yo no quiero hacer trueque, yo no quiero hacer trade, no, no quiero, yo quiero vender. Entonces, vienen la gente y te entran con, ¿quieres hacer un trade? O sea, ¿quieres cambiar esto que estás dando por otra cosa? Entonces, yo por probar le digo, ok, a ver, ¿qué tienes para mí? Vino una mujer y me dijo, mira, tengo para darte un Xbox One, una laptop Acer de 17 pulgadas, un iPad de tercera generación, un tablet de Amazon. Y si tú sabes cómo desbloquear una cuenta de iCloud y no tienes problema con eso, también te puedo dar un iPad mini 2 o 3. No sé. No sé si es un iPad 2 o un iPad 3, pero que está bloqueado. Entonces yo me quedo así y yo le digo, bueno, le dije, no, no, gracias, no, no me interesa. Pero es que, o sea, yo no quiero eso. Yo quiero vender mi ordenador. Después me escribió otra persona que me estaba dando otro ordenador con, digamos, una tarjeta Nvidia GeForce, una GTX 1060 de 3 GB. Me estaba dando el ordenador con un procesador, un Ryzen 3 2200G, que ya tiene incluido digamos, los gráficos, esto de Radeon Vega, con 16 GB de RAM también. O sea, yo, a ver, yo no quiero vender el ordenador para buscarme otro ordenador igual. Yo quiero vender el ordenador para buscarme otra cosa diferente a un PC. Entonces, bueno, estas son las cosas que suceden en este tipo de mercados, ¿no? En fin, ya me escribió hoy otra persona preguntándome si todavía estaba disponible el ordenador, pero le dije que sí, pero no me ha respondido. Vamos a ver qué pasa con esto. Pero la idea es esa, vender el ordenador, guardar el dinero, reunir un poco más y comprarme otro ordenador. Hay rumores de que en este año Apple va a lanzar nuevas actualizaciones para el Mac Mini. Son rumores, pero bueno. Y para el iMac. Que el iMac es otro ordenador que yo podría valorar también en un momento determinado. Pero sabemos que el iMac de momento viene con los discos estos de que son mitad SSD, mitad mecánico. Que los Fusion, los Fusion Drive, estos que son para mí al día de hoy una cosa obsoleta. Entonces, el iMac podría ser también un ordenador interesante porque ya viene con su pantalla y ya viene con una serie de cosas, pero yo me voy a quedar con los dos monitores Lenovo que tengo y no los voy a vender. Entonces, no me haría falta como tal un iMac, me haría mejor falta un Mac Mini, que es lo que realmente quiero. Tampoco quiero una laptop, una MacBook, por el simple hecho de que yo no necesito movilidad. No me hace falta mover el ordenador a ninguna parte y para tener una MacBook en, digamos que en un soporte con la tapa cerrada, no, para eso no. Además, que digan lo que digan, una MacBook nunca va a tener un procesador como, no sé, como un iMac. Que es un procesador como tal para ordenador y no para laptop. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Y repito, todo esto no es para justificarme, porque ya sé que muchos se van a dar la mano a la cabeza y van a decir, ah, este al final cayó en las garras de Apple, se va a pasar. Dejó Linux a un lado, toda esta historia, no es tan así, no es tan así. Es cierto que quiero cambiar, pero es una cuestión de comodidad para mí, pero no me estoy justificando, o sea, yo no me caso con ninguna marca. Hoy tengo un iPhone, mañana puedo tener un Android, tengo un PC hoy, mañana puedo tener un Mac y pasado mañana puedo tener un PC de nuevo y puedo, en fin, yo no me caso con ninguna marca, yo uso lo que me gusta y ya está, y lo que me resuelve. Y ahora mismo ya estoy un tiempo, por otras cosas que explicaré en otro momento, en que no tengo ni ganas ni tiempo para estar batallando ni con sistemas, ni con problemas de compatibilidad ni nada por el estilo. Entonces, nada, por aquí lo voy dejando. Ya saben que todas las opiniones me las pueden dejar en tupodcast.com/podcastinsight y también lo pueden hacer mediante las formas de contacto que tienen en tupodcast.com/contacto. Gracias por su tiempo y hasta la próxima.